Salpicadura excesiva. Causas probables: una corriente muy elevada, o también puede ser un arco muy largo, o lo que definimos también como un soplo magnético excesivo. Las recomendaciones para evitar este efecto es: primero, disminuir la intensidad de la corriente; segundo, acortar el arco; tercero, ver lo indicado para arco desviado o soplado.